生存戦略しましょうか。 Estamos de regreso en el toque de persona, se cae. Miso, venga. Cansado, adolorido. Con calambre. ¿Cansado de qué? De que te horneen el pie. Sí. Cansado de venir y dormir. Sí. y abrir nomás el documento de Word, ni siquiera para guardarlo, ni pusiste el título. Y estoy podido de dolor. Bueno, así de cansado, bueno, me imagino qué ocupado fue tu semana. Oh, pero no tenía una idea. Y de productiva, supongo. No, pero vi la segunda de Hulk, no tenía una idea. La segunda de Hulk, bueno, yo vi Avengers. Bueno, yo no, me cago en eso. Y bueno, ya va casi por la tercera semana. Sí, sí, ya empiezo a tener miedo. Al cuarto, ya la semana que viene ya van a ser cuatro. Sí, ya. Imagínate que va a ser un problema para mí. Que ya va a estar en riesgo de que la quite. Sí, sí, por eso ya va a ser un problema. Y la vas a tener que ver en DVD. Bueno, por eso ahora no se cae Mizoenga, quinta temporada, programa 34, edición 244. Esperemos, esperemos que esta vez sí se quede lo del audio de Alche y no se muera como en las otras dos secciones del programa pasado. No sé, en estas creo que son más esenciales porque si no como que quedarías hablando con la pared. Y que hace que no sé si queda tan copado. No, no queda copado, sabes lo que no. Encima bueno, no hay mucho para comentar, lamentablemente. Bueno. Además de decirle que esto es un podcast de anime con formato de radio, donde hablamos sobre anime y manga y cosas escatas. De la mamá de Cotonoja. De la mamá de Cotonoja. De las mamás de los personajes con pechuga. Sí. Qué triste los videos de cosas de la mamá, sí, de Sekai. Ah, no lo vi. Re planiforme. O sea, de bien de madre a hija bien. De planiforme total. Pero Sekai tenía. Sí, no, de Sekai de. ¿De la otra loquita? Sí, ¿cómo era? No, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé. Ah, puta madre. Hyora. Sí. De la mamá de Hyora, sí, directa. Plana, plana. Me parece. O. En Cross Days, creo. Había un final de las tres personajes MILF de. Ese no lo vi. Porque en la contratapa aparecía. Ese no lo vi. No, ese. Me están cagando. Ese no me suena. No, porque. Te digo, Cross Days es muy difícil hacerlo andar y muy difícil jugarlo. Entonces. Llegué, creo que saqué el 40% de lo final. No, te digo, es complicado de ese juego. Justamente. De hacerlo andar. Justamente después del día de la caída, ahí justamente me había topado con los videos de Cross Days y todos estaban en Mega Blog. Así que quedaron en el misterio, al menos que el chico que la subió de ahí de AMC la vuelva a subir. Estaban subtituladas también. Uy, sí, no sabía, cantidad enorme de información. No, en el de. Ponele, en el de Summer Days estaba el final de Coso. El final con la madre de Sekai. Sí. Y también con la otra mamá. Con la madre de Kiora, con la madre de Cotonoja no. Sí, en Summer Days sí. ¿En Summer Days me parece? Sí. No, ese no lo saqué. Entonces ese no lo saqué. En Summer Days es el de la playa, esa y el otro. Sí, bueno, ese no lo saqué. Gente, si están diciendo por bajarse el Shiny Days, no se gasten. No se gasten, porque es una remake. Es una remake del cochino Summer Days. Bájense los Pero videos y ya está. Tiene más historia. No, lo vi. No, tiene más historia. Y reciclaron los videos. Ah, sí, reciclaron los videos, sí. Le batieron, yo que sé. Sí, sí, porque te tumbás a Cobato con el mismo video que el Summer Days. Sí, también es lo mismo. Pero después tiene un par más. A Kokoro también. A Kokoro también. El video de Kokoro es el mismo. Sí, sí. No cambiaron nada, excepto que algunas partes donde. No. Que se estaban dando. No, el primero. Lo pasaron, no, pero lo cambiaban, ponían el escenario y no te lo mostraban. El otro día que la historia es que le daba, quizás para sacar el hecho de que te diera super cuenta de que era un GIF animado, sí, que lo encodearon para que pasara mucho, nada más. Y tenía el agregado de la otra en la cama cuando se despertaba, que ese en el primer video no estaba. Sí, pero nada más, o sea, termina de la misma manera. Después avanza también, y avanza y avanza. Uno de los finales de uno de los videos de Cotonaja también. Sí. Cuando están ahí en el. Cuando lo hacen los yuyitos. Sí. Ah, pero sabés, lo mismo. El de cosa, el de Kokoro, está bueno el segundo final alternativo, cuando el loco va a la escuela y se encuentra con el amigo que está violando a la amiguita, a la compañera de clase de Kokoro, y le dice, Makoto, vos me metiste en esto. Ahora ya no hay vuelta atrás, le dice. Está bueno. Vamos a dejar de hablar de porno. Sí, deberíamos. Además de que nuestros sponsors son Pet Comic, que está entre Febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Pregunten por el porno que les pueden conseguir. Y a ver, ¿qué más? Ah, perdón. Y Séptimo Arte. Y Séptimo Arte, que está entre Febrero al 1700. No, ahí no me pueden conseguir droga, no, mentira. A ver. Ahora los denuncio. Bueno, por bromatología. Porque te sirve el señor Cucarracho. A ver, ¿qué más? ¿Cosa loca de esta semana? ¿Sigo quebrado? Sí, no sé si es loca. Sí, nada más que ahora con una enorme cantidad de dolor. Ah, para todos los que la semana pasada le dijimos que Cero había prometido que iba a venir. Bueno, se pasó por el culo su promesa y no viene. Llamó por teléfono para avisar que no. A ver, ¿qué otra cosa? Ancho fue a ver Avengers, me cago en él. Ya lo dijo, pero igual me cago en vos dos veces. A ver, ¿qué más? Yo les tengo una película interesante. Rellenar. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personasecae.blogspot.com. Nuestro sitio en blog donde pueden sumarse a las más de 150 personas que nos están siguiendo. También pueden seguirnos a través de Twitter en obviamente Twitter, arroba persona no se cae. También pueden mandarnos un mail a persona no se cae, @gmail.com. O dejarnos un mensaje en el mensajerito, en la dirección del blog. O en su defecto, buscarnos en G Plus y agregarnos. Síganos en el blogger. A los 10.000 seguidores subo todos los videos de Shiny Days en Mediafire, así se los ven. Pero tenemos que tener 10.000 seguidores en blogger. Ya los estuvieron subiendo en Mediafire. Pero esta vez los vamos a encodear bien. Para que pesen 5 megas. Para que pesen lo que tienen que pesar. Sí, hasta duran 15 minutos. Sí, 15 minutos el que más dura. ¿Qué hijo de puta? Y encima que resolución 800 por 4 y pico. ¿Sabes? Sí, tampoco la pavada. Sí, tampoco. Por lo que es, tampoco. Y a ver qué otra cosa más. Ojo que mucho que al final uno de los videos de la mamá de Cotonoja con. Es exactamente el mismo que otro de los videos. Es exactamente igual. Sí. Exactamente igual. Cambia el final un poquitito. Sí, lo que dicen. Lo que dicen, es una cagada. Dejando de hablar porno otra vez. Sí, no podemos, nos vamos por las ramas. Es como que el juego era muy esperado. A ver, qué otra cosa. Les estamos spoileando los finales, boludo. No es un spoiler porque es una remake de Summer Day. Sí, spoiler free. A ver, qué otra cosa. Actualización podcast esta semana. Que no tenemos demasiado tampoco. Tenemos un programa del Angelcast. Sí. Tenemos sorprendente programa del Angelcast. Tenemos Polla Que, por supuesto, que me cago, no llegué. O sea, te hicieron un programa de 2 horas en el que yo quería estar y llegué cuando estaban cerrando. Recontra cago en eso. ¿De qué lado, aunque sea? No sé, porque estaban cerrando. Ya, a ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, tenemos un nuevo programa de la hora de morir con Kira. Hay tokens, esta vez sí hay 2 tokens. Tenemos el programa acostumbrado de Hobbies y Zombies. Estuve viendo el programa de Danny Cho. Ah, el Culture Japan. Culture Japan. ¿Qué aprendiste? Que Danny Cho no sabe opinar. Para todos. O sea, vos ves que le explican algo, le cuentan algo y él no se queda callado. Metele onda. Y hasta a veces lo sacan fuera de cámara para que se obvie eso. Pero se sigue escuchando. Si no dice so, Disney, so. A ver, ¿qué otra? Imparte, el programa sigue estando bueno. Sí. Así todo con su falta de opinión sigue siendo un buen programa. A ver, ¿qué otra cosa más? Tenemos un programa de ramen. Sí. Un programa nuevo de ramen. Y de Proyecto Chromatic. Y. Que parece que no pudieron entrevistar a Wanagai. Sí, se quedaron en la cosa, hicieron todo un informe del evento, un enorme informe del evento, y se tuvieron que comer la rueda de prensa así normal, y creo que le pudieron hacer una pregunta, pero está ahí. Sí, una pregunta en la rueda de prensa, sí. Como nosotros también en esa época. A todo esto está bastante entero Wanagai, yo lo calculaba más hecho mierda. Más hecho mierda. Sí, yo lo veía como más hecho bosta. como que ya le salía el piler de la cabeza, sí, pero... Por cierto, mañana ya se revelan quiénes van a ser los artistas que se van a... Eso te quería preguntar si ya sabías. Cuando salga este programa ya se van a haber salido, pero nosotros todavía no lo sabemos, que es los artistas que van a llegar a... van a venir a Argentina para el Anime Friends 2012. Que espero que... Espero que estén en el mismo. A ver, ¿qué más? Ay, sí, que va, seguí soñando. Pa, a ver, ¿qué otra? Igual que con las figuras de Sinfogui. ¿Qué otra? Y después la vas a ver acá en algún momento. Y me voy a reír de vos. A ver, ¿qué otra cosa? Sueños son sueños, Pai. Si no, no son sueños. Seguiría soñando si no hubiera llegado en este momento. Ah, se me tiró el pie. Que alguien me... que venga lo de la televisión. A ver, ¿qué otra cosa más? Y... ah, y hay un programa de cosas, hay un programa de... un nuevo programa de Joy. De Joy, desde la Baticueva. Bueno. Y de Comiquicos, casi me olvidé de Comiquicos. Está bien. ¿Listo? Estamos, con esto estamos. Entonces vamos con un tema, ¿te parece? ¡Tema rockero! Bueno, se lo dije. ¡Tema porro rockero! Un tema rockero de Miku. Es el tema porno rockero remixado de Shiny Days. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. Y estamos regreso en esto, que es personas de Kai. Viso, venga. Así que esto es un prostíbulo. Manatí Paua. Manatí Paua. ¿Ustedes conocen la historia real? Manatí no Chicara. Manatí no Chicara. Pero eso no se cae todo Manatí. Todo Manatí. La montaña del Manatí. Uy, no me acordé de montaña, que ayer vi el capítulo. ¿Cuál era? El no me acuerdo si era el 4. No, tiene que ser el 5 de Saint Seiya. Sí. El de Precure Omega. El de Precure Omega, donde van a la montaña. ¡Ay, qué pelotudé! Encima, casate esta. Después de que están en el torneo de la montaña. No en el torneo. Esa es la previa para ir al torneo. Solamente los que lleguen arriba de la montaña van a poder ir al torneo. Y entonces tienen que elegir, a ver, pueden ir por donde quieran, pero tienen que llegar arriba. Sí. Y en un toque, vos ves al grupito que es coso, que es el que está el hijo de Shiru. Sí. Y la caballero de Penguin Drum. que están ahí el grupito y dice, bueno, vamos. Y bueno, el hijo de Shiru está hecho bosta de salud, está hecho bosta por todos lados. Y en un toque ven pasan por una cueva y ven que está toda pues aparentemente la montaña, no hay diferencia entre montaña y volcán en esto. Sí. Así que la montaña en la que están aparentemente es un volcán inactivo, entonces tiene lava, por lo tanto. Es un volcán. Bueno, por lo o tanto. Un volcán inactivo, obviamente. Por lo tanto, sí, bueno, pero esta es inactivo activo porque tiene lava adentro. Mm. Entonces como medio fruta la montaña. Sí. Entonces ven ahí la entrada de la cueva y pudiéndose ir por cualquier otro lado. Dice, oh, vamos a meternos por la montaña de lava. Total, vos estás hecho bosta de salud y yo puedo caminar. Y por algún motivo la termina cargando él a ella. O sea, es una cosa medio extraña. Y después vos lo ves a los otros pelotudos. Se torce el tobillo. Vos lo ves a los otros pelotudos del otro lado que están subiendo y se encuentran con la pared de hielo eterno que no se ha derretido en 10.000 años. Y vos le ves al caballero del león menor que dice, bueno, entonces vamos a tener que ir por acá. Yo la voy a destruir. ¿Por qué? No se ha derretido en 10.000 años. Podés subir por arriba tranquilamente. No se va a derretir porque vos la escales. No es necesario que vos la derritas para después subir la montaña que está atrás. O sea, media pila. ¿La iba a derretir o la iba a destruir? La iba a derretir un pedazo. Sí. Para que ellos pudieran escalar la montaña que está atrás. Lo cual era una mierda porque podías haber escalado el hielo tranquilamente. No se iba a caer el hielo. Es que más rápido derretirla que... ¡No! Depende. Todo depende. ¿Sí? Ah, y después tiraron la otra. El que gane el torneo interescolar. Pues ya es el torneo interescolar. Ya no es el torneo intergaláctico. No, porque hay una sola escuela. Entonces ni siquiera es interescolar. Es el torneo escolar de pelea. Va a ser promovido a Caballero de Plata. Ah, bueno. Sí, ahora subís de rango de esa manera. Sí. Ganás un torneito y te subes de rango. Mira que sencillo. Es como jugar mayón. Bueno, pero vamos al cine. Entonces, soy el caballero número uno del instituto. del bueno. Instituto Ichijihara del Norte. Del Instituto de Yamiyama del Norte. Ah, estreno, pensé que era cine. No, cine. ¿Y entonces por qué está en estrenos? Porque me equivoqué de informe. Bien, a ver, cine. Dale. ¿Qué les tengo para esta semana? Aparte de un campanazo. Avengers. ¿Qué copazo? Terminé de bajar el héroe y estoy tratando de bajar hace 2 meses. Bien. Ya que no tengo Avengers, vamos a ver qué les puedo haber traído. Esta vez les tengo una comedia. Una comedia para perder el tiempo. Esta semana les traje 21 Jump Street, la cual fue increíblemente traducida para el público argentino, vamos a concordar, para el público argentino como Comando Especial. Sí, sí. Pero, para que hay un pero a todo esto. Pero no se preocupen, gente que de habla hispana, que, o sea, que nos escucha en otras partes, porque, o sea, a todos ustedes también los tomaron en cuenta, y para ustedes la película se llama Infiltrados en Clase. ¡Wow! Nada, qué bélico. Doblemente troleo. A todo esto, vi ya estaba el trailer de Ultimate Spider-Man que la pasaron en el cine. Ah, ya, ¿y? ¿Cómo lo viste? En una parte parece que quisieron hacer lo de este juego, ¿cómo se llama? Mirror Age. Sí. Vos ya sabés, bueno, sí. Esa cámara. Ah, no, es una mierda. Con eso lo van a justificar el 3D que le van a meter. Ah, qué chota. Obviamente. Y la nueva de... Ah, ¿cómo se llama esta cosa? Men in Black. Ah, Men in Black 3, sí. Que también obviamente te mostraron la parte con la que te van a vender para que vayas a verla en 3D. Pero bueno, pero Men in Black... Que es a lo, también a lo Mirror Age. Sí. Te mueves al tipo, oh, se le ven las manos nomás. Bueno, pero Men in Black es más boludo, o sea, es, o sea, Spider-Man se lo tendrían que tomar un poquito más en serio. Sí. Bueno, pero vamos con esto. A ver, pero ¿de qué va esta cosa? En la cual, antes de empezar el análisis, le voy a decir que quitando el hecho de que ya la cagaron dos veces, antes que nada le voy a tirar algo de mi autoría, así propio. Sí. Gracias a que existe un pasado, el cine tiene un presente. Ajá. Y no lo digo por la manera en la que lo están pensando, después lo voy a explicar. ¿Por qué estoy en la secuela de Space Jump? No, de... De Space Jump. De Space Jump. Sí, también, sería bastante interesante, pero no. A ver. Estamos en el mágico año de 1998. Ah, sí. Un momento genial para estar en la secundaria, con todo lo que eso conlleva. En esta época, el deportista se pone por encima de todo. El nerd es un término común y reprobable. Todas las chicas quieren ser porristas. Y, vamos así, la tonada de Slim Shady guía las mentes de los jóvenes hacia su propia destrucción. Y salir con alguien que conocías por internet sigue siendo de geek y estaba mal visto. Sí. Ahora no. A ver, bueno. En esa época es donde conocemos a Schmidt, interpretado por Jonah Hill. El estereotipo de lo tachado como nerd. Y a Janko, interpretado por Channing Tatum. Lo que fácilmente identificamos como el chico del equipo... que es un badass imbécil, pero como es del equipo nadie lo puede tocar. Tras un paso más que accidentado por la enseñanza media, la hora de elegir una carrera llega a estos jóvenes. Y por cosa de la vida, y seguro influenciado por películas de Duro de Matar, la elección es ser cops. Ah, ya sé cuál es. Cops. Bueno, interesante la vida con su extraño humor, poner a estos dos enemigos naturales en la misma academia de policía, en el mismo año, en la misma clase, pero saben que si algo es la vida es divertida. Dándose cuenta de que los cursos para pertenecer al ejército de los azules no son tan fáciles como se pensaba, y viendo que a los dos nuevos reclutas tienen problemas en sus respectivas materias, una idea surge, y extrañamente surge el del pseudocerebro del más idiota. Y los reclutas se convierten en amigos, llegando a graduarse y conformando lo que ellos consideran un equipo invencible. El músculo y el cerebro. El que corre rápido y el que corre lento. Lo mismo que decía un profesor de genética. Yo soy el músculo de la cátedra. El músculo de la cátedra. El profesor así. Ese tipo escribe para la mierda. Vos le preguntás algo y te responde con un chiste. Y después se va. Y después se va. Es una mierda. Te la deja pensando. Es Gandalf el tipo. No, no es Gandalf. You don't pass. Quizá lo único por lo cual me parecería Gandalf es porque es canoso y medio barbón, pero nada más. Pregúntale, profesor, voy a pasar y te va a decir you don't pass. A ver. Pero la realidad fuera de la academia vamos a decir, no es la vida de un detective suelto en Hollywood que ellos esperaban. Y tras un incidente en el parque, ambos jóvenes serán transferidos a un equipo muy especial. En los cuarteles encubiertos de la nueva sección, los dos muchachos y una camada de agentes jóvenes serán reclutados por su increíble habilidad de parecer tan jóvenes y ser tan imbéciles que realmente pueden pasar como jóvenes imbéciles. Sí. Ya me quiero matar a ese. Bajo las órdenes del estereotipado Capitán Dixon, interpretado por Ice Cube, y bajo la predicción del Cristo cubano, esta pareja de infelices debe regresar a la escuela y retomar todos sus traumas de la infancia, pero esta vez en el rol del otro. Descubrir un mundo donde las modas han cambiado y hacer cosas como leer cómicos, ser geek, no es tan igual a morir. Y conocer nuevas y, vamos a decir, honorables amistades. Todo esto mientras intentan infiltrar y detener una organización que fabrica y vende drogas muy mortales antes de que el mercado se extienda. Y de paso, si pueden hacer explotar una que otra cosa y quizás disparar un arma alguna vez. Pero vamos a empezar el análisis de esta cosa noventera. Antes que nada, es importante aclarar algo sobre esto. Como en anteriores experimentos alquímicos para lograr la inmortalidad o levantar los oxisos, como pasó con Starkey Hutch o los Duques de Hazzard, los Magníficos, etcétera, etcétera, etcétera, acá la cosa es la misma. Esta es una serie, o sea, 21 Jump Street es una serie de 1987. Sí, sí, sí. Que contó con 98 episodios en su momento, de los cuales 80 aparecía Johnny Depp. Ah, bueno. Un muy joven Johnny Depp. ¿Tipo como de Crybaby o más viejo? Todos parecen Fonzie en esta cosa. Entonces sería tipo Crybaby. Sí, sí, o sea, es Fonzie y Crybaby. Qué película Ray, mira. No, pero si la ves ahora es gay. Sí. Sí. Igual que el verdadero final de Vaselina. Sí. No, pero Vaselina era idiota. También como es los musicales. Están buenos los musicales. Con todo el alma. Están buenos los musicales. Con todo el alma. Después te voy a hacer ver el musical de Mi Pequeño Pony. Sí. A ver. También es importante aclarar, ¿por qué no? Winter Rider. A ver, también es importante aclarar que esta serie de sobre 21 Jump Street, la serie, yo no tenía ni puta idea que existía y no vi ni un solo capítulo, así que de onda mi opinión está totalmente conllevada a la película y no hay ningún tipo de carga emotiva en lo que voy a decir. Bien, o sea, no va a estar influenciado por nada, por el externo, sí, sí, por el vapor de la infancia, sí, sí. como el príncipe del rap que sigue siendo grosso. A ver, como es costumbre, arrancando con el apartado musical, voy a decir que la cosa la apruebo con creces, porque esta vez sí la musicalizaron como debía. La película cuenta con varios temas muy representativos de la época, que sí van acorde con lo que está pasando, y no están simplemente porque tenían que poner algo. No tenemos temas originales para destacar, pero es un lindo combinado de música para tener en cuenta. Lo que refiere a los diálogos, vamos a decir, son un poco artificiales en algunos sentidos. Pero al ser una comedia, te vas más por el tema de que se entienda perfectamente la pelotudez que se dicen en el entorno en donde están, que como se debería escuchar. Bien. Si esa parte no se la critiqué a American Reunion, no se la voy a criticar a esto. A ver, ahora con referencia a los sonidos de las armas y demás, es muy frutero. Explosiones muy a lo, vamos a decir, biblioteca estadounidense de la explosión número 14. Sí. Y muchas veces fuera de entorno sonoro o con malos tiempos. Pero es comedia, así que no sé qué tanto le podría llegar a perdonar con el hecho de que es comedia. Porque esto, si bien es ridículo y refuerza el hecho de que es comedia, sí, no está bien. Sí. O sea, es sería muy choto que le disculpara todo con el hecho de que es comedia, así que no, esta parte sí está mal. Posiblemente sea porque quizá no querían que fuera una película para críticos, sino para gente que sintiera nostalgia. Para reír, sí, sí, por eso. O sea, Esto está mal. O sea, ya saben que no van a ganar un Oscar con esto. Sí, sí, esto está mal. Voy a ponerlo así. Está mal, pero bueno. No puedo confirmarles o no de que esto está hecho o no a propósito. Por lo cual, no sé si está realmente mal o está bien hechamente mal. A ver. O sea, pueden aceptarlo como que es parte de la película. Y ya fue, sí. Y nos reímos y ya fue. O pensar que está mal, comerse un enorme veneno y cargar con eso el resto de su vida. Sí. O sea, no, hagan lo que tengan ganas. Y con referencia a los actores, tendría que describirlo como gente pelotuda que divirtiéndose más que como actores. Hill y Tatum son un asco los dos. Un conjunto de emociones tan equivocadas realmente durante toda la película. Te da miedo. ¿Cuál era el gordo de coso? El gordo que Hill. Trabajó. Hill. Jonah Hill. Sí, entonces. Muy mal. Además, de eso se la pasan sacando actitudes que nada tienen que ver con el tipo de actitud que tomaría su personaje en esa situación. Sí. O sea, son como muy extraños. No están ni siquiera como conformados. O sea, está bien, me van a tirar. Están haciendo papel de infiltración. Sí. Pero ni siquiera en su papel de policía conforman su propia actitud real. Sí. Hay momentos en los que Hill parece el policía malo. O sea, es muy raro. A ver, de los dos peores, vamos a decir que Hill no sabe ni quién es. Empecemos por ahí. No sabe ni quién es. Este es el policía que es más mental que físico, pero a la hora de la hora es un imbécil que no puede ni recordar... vamos a decir su propio nombre o dar una opinión centrada. Es el chico nerf que tiene problemas para adaptarse, pero es el primer borracho de la fiesta. Y quien arma todo el quilombo. Hizo toda la carrera de policía, pero no puede disparar y desconoce cada detalle estúpido que supuestamente debería pertenecer a su propia cultura. O sea, este es el geek que le nombrás cosas geek y no las entiende, sí. O no las conoce. O sea que es un geek mediocre. Es un geek mediocre, o sea, es el tipo que carga una remera de Star Wars y no sabe lo que son las midichlorians. Sí. Es una cosa medio extraña. A ver, bueno. El laburito que hizo Cube, vamos a decir que para ganarse un cheque y figurar, fue simpático, pero no dura lo suficiente como para que lo juzgue. Porque el tipo aparece, dice dos frases, te hace reír esas dos frases que dice, y después lo ves en una escena más y no lo ves más la película. Así que no tengo suficiente material como para juzgarlo. ¿Y qué pasa con el resto de los agentes de esta película? Porque sí hay. O sea, no es que no haya. Y solamente mandaron a esos dos alames a la escuela. Lo podrían haber hecho, pero no. Sí hay también. Hay más gente infiltrada en esto. Y no hace una mierda. Si los ves 5 minutos es mucho. No sirven para nada. Vamos a decir salarios totalmente al pedo. Ni siquiera tienen el tiempo suficiente como para que lo juzgue. Tienen menos tiempo que incluso Cube. O sea, están y a la mierda. Sí. Hay todo un grupo de agentes infiltrados en las porristas que tienen un diálogo. Un diálogo. Y cuando van a reclutar a los pibes debe haber por lo menos 8 o 9 personas de las cuales ves a estas dos porristas. Nada más. Y después el resto aparecen para aplaudirlos en el final. Mira vos. Quizá porque si no pensaban que se iban a robar la película con su actuación. Uy, sí, sobre todo. Y sobre los malos, ¿qué onda? Bueno, a ver, tenemos a los típicos malos de la película yankee escolar de los 90. Increíblemente estúpidos que no le dan ni para hacer el estereotipo. Pero, como por ahora estamos hablando de las actuaciones, solamente les puedo tirar el cartel de que son malísimos y listo. Sobre la gráfica, digamos que es simpática. Y para lo que es, cumple con creces. Tenemos lindas persecuciones, una buena persecución bien llevada, buenos travelings, variedad de planos, iluminación dentro de lo aceptable. Y a pesar de que debería ser el menor de los problemas, con el tema de vestuarios, acá se les ven bien mal los vestuarios a esta gente. O sea, debería ser el menor de los problemas porque es ropa normal. Sí. Pero acá se ve mal. Cuando van al baile de graduación es lo peor, porque vos lo ves a todos los demás y ellos están con su traje como de graduados de la generación del 81. Sí. Y queda mal, o sea, no cuadra con todos los demás. Sí, sí, sí. Puede ser que sea autorreferencial, así, a la serie. Que sea, que lo intenten hacer por ese lado y que sea gracioso. Pero acá se ve mal. Antes, o sea, antes las grabaciones creo que eran más con smoking. Ahora son, sí, más con traje. Sí, sí, bueno, ellos van con su smoking blanco. En lo que no le puedo dar puntos es de nuevo en lo que lleva a armas y efectos de explosiones. Por el lado de las armas, la cosa es lo más plástico que vi hace mucho tiempo. O sea, si vos te crees que eso es un arma de verdad, te puedo conseguir un lanzamisiles iraní en la esquina a solamente 10 pesos y una pistola antigua cromada e impresionante a un precio un poquito menor. Sí. En 5 minutos me voy hasta la esquina y te las consigo. Espérame, ¿eh? Por supuesto, super mortales las dos armas. Sí. Y hasta con el autógrafo de los Power Rangers te las puedo conseguir si las querés. El otro día estaban vendiendo el... La espada ocarina del Green Ranger. Sí, sí, para llamar al Dragon Sword. Sí. Dragon Sword. ¿Y por qué te la compraste? Hasta por internet. A ver, las explosiones. Ojo, lo compré de solo si también fuera ocarina, pero parece que no era ocarina. Tenía la forma, pero no. Es solamente forma. Sí. Eso explica por qué la podía tocar a través de su casco que no tenía salidas de aire. A ver, las explosiones son ultra lols. Las que deberían ser enormes, vamos a decir que simulan una granada. Y las que deberían ser un pedo son como una bomba atómica. Ah, bueno. Pero eso es parte de la trama, así que mucho en esto no me voy a meter. Y los efectos... vamos a decir, los efectos gráficos, sí les voy a reconocer la escena de I am Drugs. Las escenas de In Drugs son muy buenas. Se esforzaron en meterle fruta varia y psicótica, y sí te pega donde debe, y los flacos se pasan un pedazo de viajazo que da miedo en esta escena. Y sobre la historia, o sea... Concordando que es una especie de remake deforme de una serie yankee de los 80, cumple claramente con lo requerido. Tiene racismo, tenemos conflictos escolares, pelotudez constante, persecuciones, explosiones, una piñata, gente, hay detrás de una piñata. Tiene palomas, armas, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Palomas. Tiene palomas. A ver, si algo le falta a esta movie, es una buena mina que remate el espectáculo. Porque si están buscando carne de mujer, acá se van a quedar con mucha hambre. Una fiesta de salchichas es entonces. Sí. No, tiene mujeres, pero como que no es carnita. O sea, vacío. Costilla. No es así como llabros. Lo que sí tenemos es una droga muy interesante y aparentemente muy mortal que te hace pasar por todas las ramas emocionales de tu vida, flashear bien grueso y de paso hace cosas muy fuera de vos. A ver, también tenemos la fiesta de los chicos y la forma como frotean sus relaciones personales. Y también tiene un montón de cosas... que no te las crees ni siendo en joda, como el hecho de la entrada a la bodega de drogas de la policía, lo de que consiguen cosas que salen prácticamente de ninguna parte, armas que nunca usan, porque tienen un montón de armas que las tienen pero nunca las usan, la pseudoquímica mágica que usan, villanos flojos y un par de cosas más que ni al caso. No crean que les estoy tirando abajo esto, porque, o sea, todo esto aporta al hecho de que la película está hecha en joda, y con un par de actuaciones medio al pedo y chistes por ahí y por allá, de alguna manera cuadra bastante bien y... O sea, entretiene lo que debe, te hace reír lo suficiente como para recordarla como divertida y quedar satisfecho para ir a comer algo después y después dormirte. No te va a volver loco. Pero cuidado que esto no significa que después la puedan ver de nuevo. No se los recomiendo darle una segunda revisión a esta película. Los directores de esta película son Phil Lord y Chris Miller, que dirigieron la que según me comentaron era simpática, Lluvia de Hamburguesas. Y que y que aparentemente están filmando la película de Lego. Lego The Movie. ¿Qué va a tratar? Project Lego, no tengo ni idea, pero si pudieron ser batalla naval, calculo que esto va a tener algo de sentido. O sea, esto no está confirmado que lo están dirigiendo ellos, pero es casi seguro. Como dije antes, no vi la serie posta para saber si esto es un buen pseudo homenaje o no. Pero sí tiene su nivel de comedia y sí sirve para la sala de cine. Como para ir a verlo en grupo y reírte bastante en la sala de cine. De otra manera, al carajo, alquiler directo, una vez y nunca más. O sea, aposta, en serio, sí. Nunca más. No se gasten en copiarla. Véanla por televisión una vez y nunca más. Bueno, ahora solamente falta la remake de Tierra de Gigantes, de Mash o de Leslie Gilligan y ya estamos. A todo esto, eso fue joda, no lo hagan. No, no es necesario, no, no es una idea, no lo hagan. Y lo voy a dejar. El iPhone verde. Sí, sobre todo. Y lo voy a dejar con. No, no jodas, que creo que estaban haciendo un lado de eso. ¿Qué? Y los voy a poner. Le voy a poner un pirómetro acorde que es dejar un rato más en el horno. Punto. Sí. Ni para abajo ni para arriba. Ahí. Mirala, reíte y continúa con tu vida. Sí. Sé feliz. Sé feliz. No te gastes con películas más. No, si sos infeliz no ve esta película, no te va a hacer feliz. Bueno, vamos con un tema. Sí, sí. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Imagine. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteo, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Volvemos a esto que es Persona no se cae, Miso Venga. Sección de noticias, siendo las 8 horas 51 minutos y 6 segundos exactamente. Más temprano de lo normal. Y mientras en Japón, Shokotan pide a gritos que le den un bebé. Aunque no sea el suyo y que sea solamente para comer. Ah, mejor dicho, quiere que le horneen un bebé. Y sabes a lo que me refiero. Sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar de Shokotan, así que vamos a ampliar esa noticia. Gracias a esta noticia se ha consumado lo que es una enorme colecta en una enorme jeringa. Donde todos los japoneses están poniendo lo suyo, que todo esto terminará en el interior de Shokotan al ritmo de Shii. Estamos a inicio de la sección de noticias con noticias más noticiosas de la semana. Lo que sí, no hay noticias del mundo real. Me gusta el mundo real. Ay, qué cosas muy divertidas. Bueno, la de Yoko no es del mundo real. Sí, así la que de Yoko fue del mundo descarten real. Lo que dije recién. Pero es muy surrealista, así que. Vamos con una noticia algo de manga. Se publica el capítulo final de Claymore. ¿El final? El final de Claymore. Interesante, muy interesante. La gente debe estar re loca. No sé si eso estaba en condiciones para terminar. No sé. Dijeron, según opiniones, lo terminaron muy a los palos. Igual que a Bakuman. Entre las páginas de la sexta edición del magazine Jam Square o Jam SQ, se ha publicado el capítulo 126 y final del manga de Claymore. ¿126? Sí. ¿Nada más? Nada más. ¿Nada más? ¿Cuántos son? Son 12 tomos. Van 22 capítulos, van 22 tomos. No puede ser. Jump Square es una publicación mensual, así que los mangas que se publican son de más páginas. Ah, bueno, ahora tiene un poco más de sentido. Son capítulos que, viste, por lo general son, pueden tener 4 capítulos cuando son muy largos. Sí. 8 capítulos cuando no sé qué tan largos son, pero Naruto, por ejemplo, tenía 8 capítulos por tomo. Y NHK tiene 4 capítulos por tomo, 5 a lo más. Sí. Y viste, bueno, viste que los de NHK son bastante grandes los. Bueno, Negima tiene 6, que no son tan largos. No sé, pero Negima. Pero Kaminomi tiene 8 y sí son bastante largos. 8 o 7, pero son bastante largos. No sé. Pero ya todo depende de la regularidad. Sí. Y esas cosas. Por ejemplo, los primeros capítulos, las primeras tomas de Berserk tenían 10 capítulos y las páginas eran 15 páginas. Pero igual no me parece, boludo, que sea tan largo, así de 122, ¿no? Me parece bastante corta la historia. No tanto. Son 22 tomos. Tiene su duración. Sí, sí tiene su duración, pero por eso no me parece como 22 tomos. Me parece corto. De esta manera, su autor Norihiko Yagi ha puesto punto final a más de 11 años de serialización. Muy bien. Ya es hora de que terminen de animar su obra. Calcularía. Yo diría. Yo diría que se podrían poner las pilas y terminar de animar su obra. Mi editor me ha traído uno de esos fideos pillón super picantes de los que todo el mundo habla últimamente. Los he probado y me han gustado. Fueron las palabras que Yagai dedicó a sus lectores en la última página de dicha revista. Qué al pedo que esté este hombre. Nada de bueno, me gustó cerrar esto. Sí, fue muy importante para mi vida. Fue como, ahora es muy triste despedirme de esta hora. No, comí fideo y me gustaron. O sea, fueron, no sé si fuera, porque Claymore se estrenó en mayo del 2001. ¿La serie? No, el manga. No sé exactamente en qué fecha, por lo cual no te decís si fueron 12 años o no. Pero son 12 años en que trabajas en un manga, no sé qué te pasó. Muchas cosas. Algo, tendrías que decir algo por lo menos. Son 10 años de tu vida que se fueron con un solo trabajo. Sí, calculo que. Vamos a calcular que es un solo trabajo. Vamos a calcular que no estaba haciendo otra cosa. Sí. Bueno. No sé, como que faltó. Le faltó ahí. Por el momento no se ha proporcionado información sobre el próximo trabajo de susodicho mangaka. Si por termina con esa onda, mejor que no empiece nada. El 22avo tomo recopilatorio de Claymore se pondrá a la venta el próximo 4 de junio. Ya noticia de anime, la película de Stingate se estrenará el próximo otoño. Sí, yo sabía. La más reciente edición del magazine Shonen Ace de Kodakawa Shoten ha anunciado que el estreno cinematográfico de la película de Stingate tendrá lugar durante la temporada otoñal nipona de este año. Lo que no me fijé era si era remake de la serie o continuación. No es una remake. Según lo que dijo el creador original de la visual novel, que es Shikura Chiyomaru. No es una remake. Capaz que adapta otro arco. No sabes. Capaz. O capaz que sean que tira un final alternativo. Como, sí, por eso. Capaz que adapta los arcos. O sea, el final de los otros arcos que tiene la cosa. Sí, porque ahí. Hay momentos donde el proto se vuelve loco. Increíble. O termina de otras maneras. Boku wa Tomodachi poseerá un episodio extra. Debería tener otra temporada, no un episodio extra. Yeah. Es que ahora todos están tirados episodios extra. Entonces tienen que hacerlo así. Es como la tendencia de tirar la película después de la extra. Serie. Bueno, ahora todos están tirando siempre. O va a tener un episodio inédito nunca antes visto en la televisión, o va a ser el 13. Sí. Bueno, así ahora también. Como para cagar el DVD de lo que ya lo copiamos. Durante el marco del evento Boku wa Tomodachi ga Tsukanai Premium Event, se ha revelado que la adaptación animada de las light novels de Hirasaka Yomi contará con un episodio extra, el cual se incluirá en el Boku wa Tomodachi ga Tsukanai Add on a Disc. Este mismo servirá de episodio 13 para el anime y se lanzará el 26 de septiembre del presente año. No sabemos de qué mierda va a tratar. Se tomaron su tiempito para largar esto. Quizás tienen algo más con eso. Capaz que tiene algo que ver con el juego. Sí, no sé. Por eso que se queden como en anime. Volviendo a noticias de manga. Keyon llega a su fin una vez más. Una vez más. Otra vez sopa. Según se informa en la edición de junio de la manga Time Kirara, el manga de Keyon culminará su serialización en el siguiente número de la revista, el cual se pondrá a la venta el 9 de junio. Se dieron cuenta que Fuller es mayo porque lo único que hace es se tiran fechas de cierre. Bueno, al menos hacen algo. Igual yo prefiero a estas que se estrenan la adaptación de tal. Esta semana creo que fueron solo 3 o 4. En febrero 25 adaptaciones. Te rompí las pelotas. Igual que en octubre. Siempre, apenas te la empezó el tango, ya dijeron: ¡oh, en enero vamos a estrenar la concha! Y todo. Volviendo al manga de Keyon. De esta manera, una de las dos publicaciones que continúa la historia original de Kaki Fly finalizará luego de apenas un año de publicaciones a su dicha revista. Porque el regreso de Keyon, después de que había terminado ya, cuando se habían graduado de la Hokkaido Tea Time, y había quedado a Suñan sola. Esto es Keyon, episodio 1. Se había estrenado en abril del año pasado. La amenaza fantasma. Por otro lado, el manga Por otro lado, la manga Time Kirara Karat, también de editorial Hobunja, seguirá serializando la parte del manga protagonizado por Asunyan, Ui y Yun. Sí. Obviamente la más afán es Asunyan, porque Ui tiene menos historia que... La segunda generación del Hokaboti Time. Ui, creo, pero Ui tiene menos onda y menos historia, creo que... No tiene vida. Es genio, boludo, es lo que hay. ¿Qué tiene que ver? Ella vive en su hermana. Sí, sí. ¿Cómo matas a su hermana y Ui deja de existir? Es un feto paralelo al cuerpo de Ui. Y Yun ahí como que... Está, sí, necesitamos una tercera. Y medio que... Ella también quería ir de viaje a la playa. Y después estaban los dos integrantes más. Había dos integrantes más. La nueva. La que reemplaza a Mui, la rubia, que sí, no sé si era testona. La rubia fue, la rubia con muchos fans, de la nada. Y creo que ahí quedaba, y creo que había otra más, si mal recuerdo. No me acuerdo, sé que estaba la rubia que también reemplazaba a Mui. Tiene que haber una Kogal. Falta una baterista ahí, por eso. Falta una baterista. Y ante la duda metí una Kogal baterista y listo. Una Chogal. Oh, sí, vos cuando chogal te referís a las canguru. A las canguru cara. No, vos todavía seguís afectado por esta cosa del Dajinji ese de Kenyon. Y si te acordás la mierda de eso. Mira, te voy a hacer que te olvide de eso con la segunda parte de Jin Kyoto Gen, se estrenará en junio. Bueno. La ova que te cuenta a través de los ojos de Misao. Sí, a través de toda la historia de nuevo. Cosas que Misao no vio. Sí. Por lo cual Misao tiene poderes psíquicos. La nueva oficial del nuevo proyecto animado de Rurouni Kenshin ha revelado en su última actualización la que será la fecha de estreno de la segunda ova de Rurouni Kenshin Shin Kyoto Gen. Esta segunda entrega se proyectará en 10 salas de cine de Japón desde el próximo 23 de junio y permanecerá en cartelera durante 3 semanas. No le importa a nadie. Sale mucho más de lo acostumbrado de las entradas para ver las ovas que de lo que salen generalmente. Al menos pasó con la primera ova. Salía como... creo que 4.000 yen la entrada. ¡Hacela! Era caro, era muy caro. ¡Hacela, boludo! Bueno, no me acuerdo exactamente qué cifra, pero era porra, muy caro, boludo, era estúpidamente caro. Bueno. 200 mangos para una ova, ¡hacela! Mientras que su lanzamiento en formato físico será el 22 de agosto. Así que espérenselo para tuchárselo y chat. Sí, de cabeza. Vamos con la noticia de Shokotan. Shokotan. Si les parece. Shokotan defiende a su hombre ideal. Solicita... No, perdón, vamos a buscar un título de otro tipo de más. Shokotan quiere a su chongo. Pasemos a la noticia de Shokotan, ya que estamos con la onda de Kenshin. Vamos a hablar de Shokotan ahora. El pasado sábado se pudo ver por televisión algo nipona, muy brillante. Una actuación de Yoko Nakagawa, también conocida como Shokotan, que da voz a Saori Kido en la nueva serie de Precure Omega. Y también... ante la duda, ya habíamos discutido esto, pero esto quedó fuera del aire, que no está bueno ser fan de Shokotan. Y que además de lamer a su gato, también canta el... hizo la remake. Y en el medio chupo poronga. Hizo el remake del tema Beas of Fantasy junto a Nobu Yamada, que también es el opening de Precure Omega. Sí, sí, la cual canta dos estrofas y después Nobu Yamada la patea y se queda cantando él. Y mejor. Y vuelve la justicia al mundo, aunque sea un poquito. Sí. Porque es su tema. Es un tema, él lo compuso en otra persona, tiene derecho a patear a la persona. ¡Qué mierda, Shokotan! Venía a cantar mi tema. Bueno, como estaba diciendo, Shokotan estuvo en una actuación en televisión nipona, con lo cual celebra sus 10 años de carrera como seiyuu y cantante. Lo cual pasaron extremadamente desapercibidos por mi persona. Sí. Con 27 años dice que empieza a sentir la necesidad de tener un hijo y que su deseo de tener un hijo con genes otaku. Ahí nomás empezó. ¿Viste el festival donde cargan una poronga de oro por todo Japón? Ahí empezaron a cargar una enorme jeringa llena de leche por todo Japón. Y a todo el grito: ¡Shokotan! ¡Shokotan! Bueno, se habría asociado nativo puerta en puerta. Una cosa increíble. Bueno. Caían en sachés. Decían, desde Kioto, enorme sachés. Bueno. Como venía diciendo, Shoko Tan, sobre 16 años, está pidiendo a gritos que le den un hijo y que tenga genios otaku. Cuando le preguntaron qué clase de hombre le gustaría como padre de la criatura, si tiene cara mejor, de contestó. Ella no tuvo mejor respuesta que decir un macho otaku al que le gusten los gatos, con pelo largo y plateado y que tosa sangre por algún motivo desconocido. Buenísimo. Me encantó lo de macho otaku al que le gusten los gatos. Los necos. Estoy pensando en algo que se podría llegar a parecer. Entonces, Fukuda tiene pelo largo y plateado. No sé si le gustaron los gatos. Quizás se refiere por gato a ella. Hay uno muy parecido en esta serie de que está saliendo ahora de Jotaro y Locareja. Que también es un flaco que tiene así pelo plateado. Que me parece que tiene onda de que los gatos me gustan. Pero Taku no es. Como el gato. Esta mina me parece que vio el último OVA de Please Rape Me y se piensa que la vida es así, no sé qué onda. Para que sepan, para que le digan y no les cuenten, yo cuando tiene una foto está lamiendo a su gato, pero literalmente lo lame. Bien literal, te da asco. Así como dice la promo de Atrocity Tourette de paletas de clítoris, bueno, así. Creo que con eso más a su hijo le va a dar toxoplasmosis que otra cosa. Sí, sí. Volviendo a temas serios. Buah. Anunciada la sellos de la adaptación animada de Yoshiraku. El número de junio de la Gensatsu Shonen Magazine de Kodansha ha anunciado el cast de la futura adaptación animada de Yoshiraku, el manga de Koji Kumeta. De Koji Kabuto. Y Yasu. Porque además de ser Banshee pilotera Massinger, también dibuja manga. Un tipo completo. Sí, manga de Toradora. Hizo los diseños para las novelas de Toradora. Que se estrenará el próximo mes de julio. Bueno, los sellos escogidos. Las sellos elegidas son Ayane Sakura, también conocida por ser Mary y Yumeko es Mary. Sí, ya sé quién es. Ayami Oruri en Pretty Dream, Dear My Future. ¿Para qué no para hacer esto? Pues con un trabajo bueno viene uno muy mal. ¿Qué será Mari? Estuvo en Coso, estuvo en la serie de la semana pasada. Ella creo que es ¿cómo se llamaba? Jessica no era, era Mikono, me parece. Entre otras cosas, me parece que también era Mikono. Me parece. Será Mari Buretai. Buretai. Buretai. Sí, que no, como obviamente como no leo el manga no sé quién carajo es. Kotori Koiwa va, quien también es conocida por haber interpretado a Yoshikuni en Ao no Exorcist. La que se dio cuenta que era un telo. Sí. Va, un puticlub mejor. Un puticlub. Será Kigurumi Haroa Kiketai. Esos apellidos raros. Nombre. Después vamos a hablar de apellidos raros. Sí, Kozumi Yamamoto, quien también trabajó en Bokugachi. Bokugatomodachi. Bokugachi le batí. Como, es que también está la abreviación, que no sé cómo se la habían batido, pero no parece ni nada a Bokugatomodachi. No importa. Bokugatomodachi hizo de Yukimura. Ah, sí. Y Erika en Suritama, entre otros trabajos que tiene bastantes trabajos. Será Tetora. ¿Suritama? Te digo, Suritama no es lo que yo pensaba, está bastante interesante. Será Tetora Bojutei. ¿Tetona Bojutei? Casi, que le pide mi palo. Yoshino Nanjo será Kokor. No. ¿Estás remando? No, que estoy leyendo las cosas del. Los trabajos. Yoshino Nanjo, que también es Kokoro Akechi en Tante Opera Mickey Holmes. Será. No me digas Kokoro-chan. Será Gankyo Kurubi Yutei. Para todos los que lean este manga, le debe significar un montón de cosas. Todos terminan con Tei. Tei. Buratei. Sí, sí. Harukitei. Perdón, Harukikitei. Bujatei. Y la última, Kuribiyutei. Bueno, Saori Goto, que también tiene bastantes trabajos. Es Rice y Yuyuri. Rice. Rice, Rice. Creo que estaba en inglés, quizás. Bueno. No, se llama Rice. Moekan Stingate. Sí. Será Kukuri Anguru Kutei. Anguru Kutei. Qué nombre de mierda, Dios mío. Anguru. Ya. Tsutomu Nishishima, quien dirigió Ikamusumi y Another, será el director de la serie. Mientras que Machiko Yokoto, que también trabajó en Ikamusumi y en Shiken, será encargada de composición de la serie. Tiene un buen director, tiene una buena compositora, está bien. Lástima que no se dio cuenta lo del fuego en... Ah, sí, que vino pelotón. Ahí sí que la cagaron. Bueno. Masayoshi Tanaka, que trabajó en Toradora y Anohana, tendrá a su cargo la dirección de el diseño de personajes. Yoshikazu Iwanami, que trabajó en Panty Stocking y Blood Sea, será el responsable de la dirección de sonido. Y la producción musical será de Star Child Records. Es un lindo equipo. Puede que algo bastante interesante. Sí. La historia está protagonizada por, como ya decimos anteriormente, por 5 mujeres que se dedican al rakugo, esta cosa donde se paran enfrente del público, se sientan en cojines y se pueden hacer a contar monólogos y la la la la. Y va a tratar sobre sus charlas de camerino, no exactamente cuando están de frente al público. Sí, o sea, va a la parte no graciosa de su vida. La productora Trans Arms se declara en bancarrota. Trans Arms es lo de Gundam. Sí, pues estoy pensando en eso, digo, ¿qué mierda me estás contando? Trans Arts. Pero suena parecido. Sí, suena parecido. Y queda más copado Trans Arms. Se fundió a Yori a Jürgen Berg. Yori a Jürgen Berg. Chainberg. Desde el periódico gubernamental japonés Campo se ha informado que la compañía de producción Trans Arts presentó la solicitud para declararse en bancarrota en los juzgados del distrito de Tokio el día 3 de marzo. Mamoru Kuroki, fundador de la compañía de Tokio en el año 1977 y hasta hoy en día que permanece como presidente, fue el que presentó la misma. Que me equivoqué. Bueno, ahora te cuento. ¿Qué fue lo último? Trans Arts ha producido animes como Prince of Tennis. Sí, está bien, ya por eso merecería la quiebra. La película de la franquicia y... O sea, la película y, digamos, era casi la totalidad de la franquicia. Sí. Y Medarot Damashi. Medabot, está bien. ¿Y qué fue lo último que hicieron? No sé. Creo que la cosa de Prince of Tennis. De New Prince of Tennis. Ya con eso hice la quiebra. Sin embargo, ¿qué significa? Van a pensar, bueno, sacaba Prince of Tennis. No. Porque la reciente entrega de Prince of Tennis, o sea, la película del año pasado, la otra película, y la segunda temporada de esta, diría Prince of Tennis, de New Prince of Tennis, están producidas por MSC y Production ING. Que parece que hizo, papá, ganamos plata con Blood, sí, traigan la plata y venga Prince of Tennis. Qué mala compra. Igual, ¿qué querés? Para haber ganado plata de algo, tienen que hacer algo con esa plata. Así que ya sabes, no le des plata a Blood, sí. Me lo pudieron haber dado a mí. No, yo sí le voy a dar plata a Blood, sí, porque es una franquicia en la que creo. La compañía, sí, después la van a usar en Prince of Tennis y te vas a quejar. ¿Eh? Después la van a usar en Prince of Tennis y te vas a quejar. Capaz que recapaciten y me dan más Blood, sí. La compañía también colaboró con Production ENG en Kemono no Sonja Erin en Chocolate Underground. Esa serie fue rarísima, porque te digo, no la fansubió casi nadie y se fansubió después de que terminase. Sí. Tiene como, me parece 58 capítulos, una cosa así. Pero en su momento no la fansubiaba a nadie. Salía en inglés, salió un poco en inglés, un poco en italiano. En francés se llevó al día. Y después en su momento un capítulo, pero más o menos a la mitad de la serie apareció alguien que tenía un capítulo de fansubeo en español. Y después nunca más. Y en un momento apareció un relleno en Frozen Lair de toda la serie completa de un lobo que la había fansubeado por su cuenta, que tenía 50 y pico capítulos. Bueno. Pero muy bueno. Rara, muy rara la serie. Y no pintaba mal la serie. Como sea, otra de las series que también produjo Trans Arts con Production ENG fue Chocolate Underground. Y la película de Loops Garous. Loops Garous, que aparentemente es muy mala, yo todavía la tengo que ver. Chocolate, la tengo en la máquina hace como 3 años, la película esa. Chocolate Underground, qué cosa fea al final. Apología de la droga. No. Apología de la droga, Pirata del Caribe. Pirata del Caribe. Fumate esta. La nueva adaptación live action de... La nueva adaptación live action de Great Teacher Onizuka ya tiene protagonista. En sus últimos días habían diversos rumores sobre quién sería el candidato a ocupar el rol. Lo vi al loco este. Parece... ¿Cómo se llama? Parece cuidador de autos el tipo este. El rol protagónico para la nueva adaptación live action de el clásico de el mangaka Fujisawa Toru, Great Teacher Onizuka. Estos rumores estaban encabezados principalmente a Akanishi Jin, que es un artista de las Johnny's Entertainment. Para mayor referencia, vayan al último programa de Bacarrayo, que creo que ahí lo hicieron, lo de los Johnny's. Que finalmente no se va a hacer cargo del papel, ya que será interpretado por Akira, vocalista del popular grupo EXILE. Yo te digo, el tipo lo veía más como... Yakuza Pokamonta. Sí, así, traficante, una cosa de esa. No lo veía como Onizuka Sensei. Onizuka me entendía que tenía un tipo más grandote. Es que lo tienen que pintar el cabello y está. Sí, pero igual me entendía que tenía un tipo más grandote. Este será el primer papel protagónico para el actor, que debutó en el año 2008 con el papel en la película de Hanayori Danko F. No, dímelo con flores, creo que acá lo habían traducido, o en España. Y que al parecer ha sido escogido por el propio autor del manga debido a su apariencia salvaje. Yo lo vi, salvaje tiene un pedo, boludo. Bueno, lo eligió el autor, así que respetá la opinión del autor. Y bueno. Por respetar la opinión del autor, George Lucas hace lo que hace. Sí, pero George Lucas produce esas cosas, no es que a él le van a pagar por eso. George Lucas dice, yo pongo plata, yo quiero hacer lo que quiere y sale toda la mierda que sale. Bueno. Fuji TV comenzará la emisión del dorama en algún momento durante el próximo mes de julio, no se sabe todavía cuándo. Lo mismo que pasó. Ah, no, eso fue en TBS cuando pasó con Ouran, que dijeron en julio. Nunca te dijeron qué puta fecha se iba a estrenar el drama de Ouran. Y si se estrenó y no estaba. Creo que no estaba tan bueno al final. Hay unos efectos muy feos y muy chotos. Tendrás que ver el primer capítulo nomás. Bueno. Las obras de Nobisaka Haruka no Himitsu ya tienen fecha. Porno. A mediados de abril se anunciaba la producción de una última temporada animada para Nobisaka Haruka no Himitsu, la cual constaría de 4 ovas bajo el título Nobisaka Haruka no Himitsu Finale. Acabada. Ahora, desde la web oficial del anime se han publicado las fechas de lanzamiento para las 2 primeras ovas. La primera de las susodichas se estrenará o estará disponible desde el 29 de agosto. Cuya edición limitada también incluyeron un CD de drama y un CD con el opening y el ending de las OVAs. Además, entre todas esas cosas, el DVD o el Blu-ray va a traer los créditos, el opening y el ending sin créditos, pero esos van a estar también en la versión regular. Es lo típico, Algunos se lo venden con la edición limitada. Tiene que ser muy cara de verga para hacer. Asimismo, la segunda entrega, que se lanzará el 26 de septiembre, mientras que la tercera y cuarta saldrán en octubre y noviembre respectivamente. No hay fecha concreta sobre 20 y algo, pero sí se sabe que es en noviembre y octubre. Estamos. Así que para fin de año ya vamos a haber visto todo en esa caja de Kano Himitsu. Bueno, como ya decimos anteriormente en otros programas, esto va a adaptar el arco final de la serie original de Light Novels. escritas por Yasukazu Igarashi. Que también tiene su manga. Sí, también tiene el manga. Pero la original es la novela. Entonces, vamos con un tema, ¿te parece? Ah, pará, faltan noticias para anunciar. ¿Vos te acordás de Coso? Además de que ya sabes algunas cosas que no... Como que Konagai dijo que parece que va a haber un live action de... De Mazinger Z. Sí, lo cual va a ser muy extraño, pero no, sí, eso que no. Supuestamente dice que en caso de que podría ser... De caso de que pasara algo... O voy, que se confirmara... al Gundam de Odaiba. Que a él le gustaría decirlo en el aniversario... El año que viene, que va a ser el aniversario, creo que de 20 años de la serie. Y van a hacer algo por eso. Sí. Definitivamente algo van a hacer. También no, de que se va a lanzar el nuevo Tales of... Va, Tales of algo, no sabemos se todavía. Va, o sea, por ahora es como Next Tales of. Nada más. Pero por ahora no hay nada. Dicen que se va a lanzar, que más adelante van a contar. Pero nada más. A ver, tenemos... ¿Vos te acordás del loco este de crowdfunding? El tipo este que quería hacer su juego point and click. No. Que te había, sí, te lo había contado este. No, del no. Tipo este que estaba pidiendo a través de crowdfunding. Ah, sí, ya sé. Sí, el que pedía plata. Sí, el que pedía plata, el de lo que necesitaba, me parece que 900.000, que había juntado, sí, como... O 500.000 o 600.000, no me acuerdo, pero sé que en el primer día había juntado con 1.5 millones. Sí, sí. Ya cerró la recaudación. No sé cuánto fue el monto final que el loco logró juntar. Pero 4 días antes el tipo había juntado 3.600.000, sí, de lo que había juntado. Y dice, con esa plata le alcanzó para contratar al estudio que hizo Fallout. Ah, bien. Sí, va a ser un juego point and click hecho por la gente de Fallout. Una cosa muy extraña. Y la otra noticia súper interesante... Sobo no estaba muerto, estaba de parranda. Tras mucho romperle las bolas, vuelve Sobo. Con su increíble poder de fansubear furry. Sobo, la verdad yo creí en vos, en que ibas a tener tu vida, pero bueno, renunciaste a tu vida, así que después te vas a arrepentir. Sobo, yo creí en vos, creí que ibas a volver en la siguiente temporada y acá estás de nuevo. Bueno. Después no sé lo, qué. Lo de ver tus panties estuvo de más. Sí, bueno. Después si quiere vida, no se queje. A ver si te voy a mandar, te mandar a que traje como chino. Bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasecal.blogspot.com. Sí, sí. Como decimos todas las semanas. ¿Vamos con un tema? Vamos. Que ya me estoy cansando. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. You tener. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Hay cosas muy horribles en internet. No, hay cosas que dan mucho miedo. El cuco era un pendejo. El cuco es internet. El cuco es internet. Tiene todo lo bueno, tiene todo lo malo y lo bueno. Como Pachorra. Como Pachorra, el momento de que Pachorra te alcance. A vos ya te alcanzó. No. Te da Pachorra, te tenés cuidado Pachorra, pues. A ver. Volviendo a esto que no tiene nada que ver con Sobos. Estamos en la sección de... Te ve las Pansu, Tyler. Sí, sobre todo. Yo le dije, hay algo malo con esa declaración porque vas a quedar traumado por mis enormes y peludas pelotas, entonces como que no te va a gustar. Gracias, Pedro, por el comentario tan... Sí, sí. Tan elocuente. Eso me pasa por ser irlandés, tan ¿viste? Tan fino. ¿Viste cuando tenés sangre irlandesa lo que te pasa? Cuando tu segundo apellido es Wallace. A ver. Sección de anime. Dale. Estrenos de mayo. Porque ya llegamos a mayo. Ya llegamos, ya casi pasa la mitad de sí, mayo. Sí. Entonces, volvemos a esta sección en la que Gojira disfruta sobre todas las cosas. Arrancamos con mayo y, por supuesto, tenemos cosas nuevas para echarle un ojo. Todavía seguimos con mucho de abril, que necesita más tiempo de análisis, así que no lo vamos a tocar. Y nos encontramos con otro mes de transición a la espera de lo que pueda salir en junio o julio para llegar al último empujoncito del segundo tanque. Bien. Pero antes de empezar con mayo, vamos a tocar algo que quedó de abril, porque todavía quedaron cosas de abril. Unas pocas. Poquitas. Vamos a empezar con Hyoka. Que también ya se sabía que se iba a estrenar en abril. Sí, sí, pero la seguían largando con que le iban a largar mayo. No, mentira. No, en abril, siempre dijeron en abril. No, después en un momento pasaron la información de que le iba para mayo y después se retractaron. Es que Animation no van a... No, no van a perder la oportunidad. No van a perder en mayo, tienen que tener en abril, es como... No van a perder la oportunidad de tirar esto en abril. A ver. Igual es lo mismo. Sí. A ver, esta es una historia escolar y de mucha paja mental, donde conocemos a un estudiante de primer año llamado Jotaro Oreki, que acaba de empezar a lo que para él será 3 largos años en el cual su estilo de vida de energía al mínimo se verá amenazado. Jotaro es un tipo que no es aficionado a nada en particular y que se enorgullece de su poco interés hacia el resto del mundo. O las aficiones en general. Y ha vivido toda su vida con el lema de: si no lo tengo que hacer, no lo hago. Si lo tengo que hacer, lo hago rápido. Por lo cual, incluso... ¡Qué buen lema! Sí, sí. Incluso se pensaría 3 veces levantarse para ir al baño, a menos de que el esfuerzo mental de hacer eso sea más grande que la propia sobrecarga de tener que levantarse y ir al baño. Obviamente. ¿Qué tipo a seguir? Sí, yo lo respeto. Porque son después a los personajes a los que le pasan las mejores cosas. Pero sus planes de pertenecer al club, de volver a casa, se ven frustrados por una petición de su hermana, la que le sugiere sutilmente que se una al club de clásicos de la escuela para evitar que este se cierre por falta de miembros. Clásicos. El club de los clásicos. ¿Qué es los clásicos? O sea, es literatura clásica, música clásica, varias cosas. Que se considera clásico. Sí, clásico. un clásico club de secundaria. Este club, vamos a decir, el joven de la corta duración, conocerá a Eru Chitanda. Copado nombre. Eru Chitanda. Chitanda, una chica que, además de ser estudiante honorífica, también es en cierto nivel, tiene las habilidades caninas en cierto punto. Y lo que parece, también padece de una avasallante curiosidad. Ay. Es rigurosa cuando a Chitanda le da curiosidad algo. Es muy bueno el momento. Como digo yo, una sed sobrenatural de conocimiento. Sí, sí. Bueno, sumado a un par de miembros más y gracias a las aparentes habilidades de análisis y deducción de Jotaro, el club cambiará un poco su forma y se convertirá en una especie de central para resolver misterios, entre los cuales... está un incidente ocurrido hace 33 años que está profundamente relacionado con uno de los miembros del club. Me da curiosidad. Está buena la serie, está buena. A ver, ya hay hasta el capítulo 3 de esto. A ver, también tenemos esto que es I, My, Moe Can Change. Sí, esta también. Sí, sí. Un grupo de chicas construido por una profesora genio, una cosplayer, una deportista. Y animosa loca y la toda cute Saori y sus ojos de sandía. Sí. Y nada más aparte de eso, es todo lo que le puedo tirar de eso. Así que pasemos directamente a lo que es mayo, que tampoco es mucho. Vamos a empezar con lo que es Inazuma Eleven Go 2 Chrono Stone, continuación de Inazuma Eleven Go. Seguimos con esta serie de fútbol con superpoderes que vamos a decir que está vendiendo más DS que la propia consola. Y que, vamos a decir, en su anterior entrega, el equipo de Inazuma se enfrentó a extraterrestres para hacer algo, que no tengo ni idea del por qué. En esta nueva temporada, la cual aparentemente todavía está protagonizada por Tenma, el delantero, vamos a decir que están con camisetas nuevas, horribles camisetas. Y una especie de torneo de fútbol 5 pandimensional con jugadores diferentes criaturas, en las cuales está el clásico Aoi Pedobar. Está el Pedobar azul del equipo. No sé. Entonces ya tomó el rumbo de Buzzer Beaters. Sí, puede ser. pero no sé qué va a pasar en esta, en este conglomerado de cosas extrañas. Aparentemente viajan por el tiempo y pueden salvar el futuro y el presente. No sé, ya no sé. Parece lo tuvo el tiempo en un momento, no sé qué es. También tenemos esto que... Le van a meter el culo al Tool. Sí, le van a meter el culo al Tool. También tenemos esto que es Eiga, Kami, Usagi y Rob. Que esta es una película. Siguiendo la línea de las OVAs que se presentaron a principios del 2011, nos llega esta película donde los protas son un conejo y una ardilla que se la pasan hablando al pedo en diferentes partes de la ciudad, interpretando, vamos a decir, intentando sonar medio cómicos. No me gustó. No me gustó. Es furry. No es furry, ¿eh? Bueno, en cierto sentido sí, pero es como animado, como si hubieran agarrado muñequitos de recortados de cartón, sí. De los que vienen así atrás de las cajas de cereales, de recórtalo y arma tu propio tu propio dios destructor del universo, sí. con esto ganchito mariposa. No. Y se quedan y hablan de boludeces, pero es como que los seiyuu no le pusieron onda al personaje. Y es simplemente escuchar a seiyuus hablar como hablan ellos, viviendo las cosas estas. Pero ¿es una película para televisión o es una película de cine? Era para televisión. No. Pero son intros, son cortitos. Son dos ovas cortos. No, no. Que se transmitieron en televisión para hacer... en su primer momento se transmitieron en televisión como intermedios de otra cosa. Pero no gustó. También tenemos esto otro que es Nijiru Hotaru Eino Natsuyomi Movie. A ver, película posiblemente patiahuevos con toques de viajes en el tiempo. Nunca viajen en el tiempo, los voy a tener que matar. A ver, el prota de esta historia es un flaco de nombre Yuta que está en sus vacaciones de sexto grado. El pibe perdió a sus padres hace ya un año en un accidente automovilístico. Y se fue a la casa de sus abuelos en el campo a pasar el rato y de paso conectarse de alguna manera con los recuerdos de perdidos de su padre. En esta escapada del campo, Yuta se la pasa corriendo por las montañas y juntando insectos en lo que ahora es un gran bosque cerca de una represa. Después de que un rayo lo alcanzara... Hasta se da. Sí. Un rayo lo alcanzó. Sí. El chico... el chico aparece tirado dentro del agua. Y al despertar está... al despertar en el pueblo está confundido y aturdido. Y eso culmina con darse cuenta de que... la represa que debería estar ahí simplemente no está. Y ahora lo que hay es un enorme lago. Y al notar la diferencia en el pueblo, él se da cuenta que él ha viajado 30 años en el pasado. Sí. Esta es la clásica de... Me pasa, pierdo la conciencia y viajo viajo en el tiempo. Y raramente también puedo comunicarme con la gente. Sí. En este momento histórico, Yuta podrá de alguna manera tener una revancha con la vida misma. Pero anda a saber por qué. Que en realidad es re fácil, ¿sabes? Se encuentran con el padre cuando era pendejo, es facilísimo. Y después tenemos esto otro que es Another Zero Can. Que vamos a decir que después de la saga de ¿Dónde está el Wally muerto? nos llega este complemento de la saga de Another. Tal vez. ¿Qué crees que diga? ¿Querés que le diga la saga del fueguito? Esta vez tenemos una historia más del lado de Mei, donde conocemos a la otra Misaki. Creo que esto no encajaría como una historia complementaria, ni siquiera siendo una secuela, precuela o vamos a tomarlo como un simple extra del DVD para hacer huevo y juntarlo con el resto. Sí, pero está ahí todo harto, así que... Sí, ahí está harto, ahí tortilleo. Y... Calmate con eso. Sí, y terminamos... ¿Por qué? Pues una puedes perder tu ojo en esto. y vamos a terminar con esto que es Tiger Rob, que son dos ovas, que son gays, y listo, y se acabó. Es lo único que tengo para decir esto, que es gay. Nada más. O sea, si ven el resto de mi informe, lo único que dice es que es gay, nada más. Bueno, busquemos el Wally muerto, por favor. ¿Qué querés buscar?

¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Misoenga, sección anime extra, porque nos queda muy corto el programa, así que decidí hacer esta porquería como para darles un apenas un poquito más de entretenimiento, un poquito más de dolor. A todo esto, antes que me olvide, un saludo a Gus. Un saludo al jefe Gus, que justo había llegado tarde para los pedidos de los saludos de sacado del culo, pero no importa, lo meto en esto y ya fue. A ver, ¿qué tengo para ustedes esta semana? Aparte de lo que ya les traje, lo de los estrenos de mayo. A ver, tengo lo que no sé si es bueno, sí, es anime, pero no es recomendación. Vamos a meterlo en el lado malo de las recomendaciones de Persona Sekai. A ver, y espero que el informe este me quede corto, porque realmente no hay mucho que decir sobre esta cosa. A ver, lo que le traigo esta semana es Papa no Ikuto o Kikinasai, una serie, vamos a decir, de drama que intenta ser una cosa patia pelotas y que ha sido tildada por la crítica como megalolicón, o sea, el efecto megalolicón de la temporada, cosa que no comparto porque yo he visto cosas peores, pero de una u otra forma da que hablar. Y ahora les voy a comentar el porqué. Pero antes que nada les tiro la data técnica y continuamos con todo en forma como tiene que ser. Papa no Ikuto Okinasai es una serie de TV estrenada el pasado 11 de enero del corriente año y cuenta con 12 episodios que cierran la trama de alguna manera, vamos a decirlo. Seguramente también tendrá un obvio capítulo 13 OVA tirado por ahí, pero eso ya es otro tema del cual ya ni me ocupo, porque ya con esto ya cierra. Aparte obviamente va a ser fanservicero, seguramente va a ser el capítulo de la playa, una boludeza de esa. Pero ¿de qué va esta cosa? Bueno, a ver, la historia primero toma como protagonista a un joven universitario llamado Yuta Segawa, quien en su primer año en el campus se las arregla para vivir solo como puede sin joder a nadie. Es el típico trabajador de combini. A ver, los temas familiares del flaco no son demasiados, básicamente, porque no tiene mucha familia, o sea, o al menos no directamente. Su única pariente directa es su hermana mayor Yuri, que se ocupó de cuidarlo y educarlo tras la muerte de sus padres. En ese momento Yuri estaba en secundaria y Yuta apenas empezaba primaria, según más o menos como me acuerdo. A ver. Tras una vida un poco, vamos a decir, ajustada, y después de que Yuta de alguna forma hizo su vida, Yuri se emparentó con un tipo llamado Shingo, un poco mayor que ella, relación que Yuta no aprobó, no por guardabosque, no por el hermano, no por la típica del hermano guardabosque, sino porque el tipo era divorciado y tenía dos hijas que ya iban al baño solitas. Y aparte le sacaba un par de años a su hermana. Tampoco le gustó. Sin embargo, con contradicciones y todo, Yuri se casó y el resultado tenemos una hija más. Bien chingo, bien ahí, hijo tigre. El tipo atacaba y el tipo lograba. Con el paso de los años, la feliz familia siguió su vida sin problemas, mientras que el tío, o sea, el tío Yuta, así hacía visitas extraordinariamente esporádicas, ocasionales, a la casa de su hermana. Onda, una visita cada 10 años. Creo que llamarla por teléfono llamaba bastante seguido, pero como que visitarla... Hola, de lejos, en algún momento, reunión ultra familiar inevitable. O sea, no es, lo que voy a decir no es para andar justificando al imbécil, ni mucho menos. Pero capaz que pensó que no estaba bien, que vamos a decir que el mayor detractor del matrimonio ahora feliz se pasara a saludar por la casa como si nada. Pero eso ya es para que lo piensen ustedes, yo lo pienso por ese lado, pero... No sé, en Japón las relaciones familiares no son como en el resto del mundo, creo. A ver, por el lado de Utah, el tipo está haciéndose paso como puede por el medio de la currícula de su universidad, cuando se topa con, vamos a decir, una trampa de reclutamiento. Después de una de esas pedas que organizan los japoneses, Utah termina en una trampa por un intento de violación y efectos especiales del séptimo arte clase Z, en los cuales conocerá a la mujer llorosa. Frente a él tenemos un caliente pedazo de carne con habilidades histriónicas que rivalizan con la de una piedra. Tenemos a Reika Oda, uno de los tantos moldes de los cuales salen las muñecas sexuales de mayor calidad. El tema es que, al igual que las muñecas sexuales de mayor calidad, ella es prácticamente, vamos a decir, prácticamente está llena de aire y no sirve para otra cosa. Pero se esfuerza en sus momentos y, aunque suene loco, tiene sus momentos de iluminación, así super inteligencia, y curiosamente resulta ser la más madura de todos, por lejos. Pero volviendo a la trampa esta, todo este circo fue organizado por Yotaro Sako, el senpai de Yuta, un gordo lolicón con placa, con certificado de loliconesco, que además de tener varios fetiches no recomendables, también es el director del club de las excursiones, un club que básicamente no hace un carajo, o sea, no sé qué mierda se dedica a hacer huevo, no, porque ni siquiera es el club de hacer huevo, es el club de hacer huevo random. Bueno, el club también tenemos a Kouchi Nimura, un compañero del mismo año que Yuta, que seguramente es gay, pero no lo admite. El tipo se la pasa de Playboy con 70 mujeres por semana, como para mitigar un poco el secreto de su estado gay, y se muda al departamento de Yuta para cocinarle. No opinen, no le va a hacer bien a nadie que opinen sobre esto. A ver, el resumen sería que terminan metiendo a Yuta en el club básicamente porque le ofrecen el cuerpo de Reika, y ella como que no le molesta y hasta que creo que le copa. Bueno, un día mientras que Yuta seguro estaba, vamos a decir, se estaba fapeando con la sexy Reika, recibe un mensaje, vamos a decir, de llamada de su hermana Yuri, para que por una vez en la vida el tío se... vamos a decir que se pase por la casa y sea el tío que debería ser, y vaya a visitar a sus sobrinas y de paso le haga la gamba para cuidarlas un rato mientras ellos salían de paseo. En esta visita a la casa de su hermana, Yuta volverá a ver a sus sobrinas, las cuales son Sora, de 14 años, Miu, de 10 años, que no veía más o menos desde la boda de su hermana, y también a la única hija de Yuri, a la nueva hija de Yuri, la pequeña Hina, de 3 años, que si vio cuando nació ya mucho. De las chicas comento que Sora tiene, vamos a decir, a su tío básicamente como su primer amor. Y la loca es recontra obvia, por lo que no podía hacer otra cosa que la sundere de la familia y por supuesto cumplir el rol de la hermana grande y madura. Mew, por otro lado, es, vamos a decir, lejos de tener el complejo de hermana del medio, es la más desenvuelta de las tres. Tiene mucha idea de la vida y cómo funciona todo. Tiene un nivel de madurez atroz para la edad que tiene. De paso, sabe que es un fetiche andando y lo disfruta muchísimo. Tiene un futuro como idol casi asegurado y seguramente el más grande fetiche de los grandes y los chicos. A ver, bueno, Gina es la chica de otro de 3 años que asiste a jardín y es bastante viva para su edad, pero tampoco le piden mucho. Y vamos a decir que cuenta con el poder de caerle bien a la gente por algún, vamos a calcular que por la edad. Siguiendo con el tema, el tío Yuta llega para cuidar a las chicas mientras que juega con Gina. Vamos a decir, la grande de Sora hace planes para vamos a decir parecerle deseable. Y Mew ve todo desde un costadito y se ríe. A ver, bueno, toda la visita realmente tenía otro significado oculto. Yuri está necesitando un descanso y en pos de realizar un viaje que ya venían posponiendo, le encarga a su hermano que cuide a las chicas mientras ella y Jingo se van a alguna isla tercermundista a revolcarse por ahí donde crecen las palmeras. Y a pesar de que Yuta, la idea de dinero no lo convence demasiado, su hermano tiene forma de hacerlos cooperar de una u otra manera. Más que nada por culpa. Mientras que la reunión familiar se pasaba el rato perdiendo el tiempo, tenemos que la desgracia toca el timbre de la familia Takanashi. El vuelo en el que viajaban Yuri y Jingo tiene un accidente y no se puede localizar. Como resultado, y después de una búsqueda fallida y tras el tiempo necesario, se declara a la pareja muerta, dejando a 3 huérfanas a cargo de su familia. Las chicas no querían ser separadas, pero cargar con 3 chicas no es algo que cualquier familia pueda afrontar, más allá del que lo quieran o no. Por lo que la familia de Jingo y la de Yuri deciden que cada una tomará a cargo a una pequeña, y que esto es por el bien de todo, básicamente porque era muy jodido el tema. Pero Yuta, recordando el compromiso de su hermana cuando sus padres murieron, y viendo reflejada su propia pérdida en las caras de estas chicas, que no querían ser separadas por nada en el mundo, saca huevo, como vamos a decir, como macho alfa, y hace el acto más grande y reconocible de su vida, aclamando que si nadie tiene los huevos o las espaldas para bancarse, para bancárselas a las 3, él se va a ocupar de cuidar de las 3, y si le jode, pueden hablar con el muro. Bueno, eso por supuesto no gusta un carajo a la familia, y el hecho de que prácticamente se la secuestrara a las chicas y se la llevara a vivir con él a su pequeño departamentito universitario, que tiene el tamaño para uno o quizás para dos con suerte, no ayuda un carajo. Pero le doy puntos al flaco por poner huevo. Ahora esta nueva familia debe afrontar su nuevo estilo de vida con un chico de 19 años que tendrá que aprender poco a poco a ser padre de 3 chicas mientras que las cuida, trabaja como bestia para conseguir dinero, casi ni duerme, y las chicas deberán afrontar poco a poco la realidad de que sus padres ya no están y se han tomado un vuelo del cual no pueden regresar. Y de paso intentar explicarle a su hermana más pequeña todo el tema, y vamos a decir que ella sigue esperando a que papá y mamá vuelvan para su acto de fin de año. Unos personajes de soporte, vamos a decir, carnita sexual, situaciones moe, fanservice, una seiyu, y no lo digo porque hay varias seiyu, digo acá hay una seiyu, y situaciones patadas que supuestamente te deberían vender la serie. Pero, ¿qué tanta realidad hay en todo esto? Bueno, a ver, para empezar, la serie no es ni por lejos recomendable. No por ser mala, muchos me van a decir que es mala directamente, pero tampoco la voy a tapar con tierra de esta manera. Sino porque vamos a decir que es muy clichosa y abusa mucho de lo que mi colega Connor seriamente, digo sabiamente, denomina chantaje emocional. Todo te tiene que doler un huevo todo es re traumante, todo tiene que hacerte llorar hasta la deshidratación. El tema es que no pasa por más que lo intenten, y básicamente porque se toman todo demasiado para la joda. Las chicas acaban de perder a sus padres, y es, a lo mucho, como si un pescadito de color se le hubiera amanecido boca arriba. Se la pasan todo el tiempo saltando de un lado al otro y haciendo pelotudeces varias o cagándose de risa, a solamente una semana de la muerte de sus padres. No digo que vivan profundamente en un estado de shock emocional, cosa que me entendería por el hecho de que tienen 10 y 14 años, pero tampoco para que se lo tomen tan en joda. O sea, hace aproximadamente 15 días tu hijo dieron el avionazo, media pila. Bueno... Sora se pasa más tiempo pensando en cómo se puede hacer, cómo puede hacer que su tío se la viole, que recordando a sus padres. En el caso de Mio parece que le importó realmente un huevo todo y con tal de pasarla bien vamos a donde me manden. Y después tenemos a los miembros del club que por lejos son los únicos que entienden realmente la situación del loco, la situación de Yuta. De forma completa. Y los que lo apoyan en cada drama que tiene. Y así todos se la pasan jodiéndolo para que se vaya a divertir con ellos y deje a las chicas en banda. Y pese a un par de momentos incómodos de la serie, nada a la diferencia de una comedia romántica o Slice of Life Harem X. Para completar, en el último capítulo te meten todo el chantaje emocional que se les había olvidado meter en la serie. Y es como para generarte un momento de lágrima, cosa que no puede lograr porque para que te duela algo, primero algo te tiene que importar. Y si viste a las chicas que perdieron a sus padres y después viste cómo estuvieron de vacaciones cagándose de risa durante 11 capítulos con su tío, no te puede causar pena, ni mucho menos una lágrima. Muy mal llevada la dirección de la serie. Espero que el manga no sea así. O si es novela, espero que la novela no sea así. Es más, hace unos días ya está disponible el juego de PSP, el cual sí me voy a bajar porque estoy seguro que tiene mejor historia que esto. A ver, por lo demás, no recomiendo la serie para nada. Mejor vean otra cosa. El creador de la serie se llama Tomohiko Matsu, quien también es el creador de Mayoi Neko Berron. Y Mayoi, si bien no es la gran cosa así a grandes rasgos, no es una serie mala. Quiero aclarar, no es una serie mala, no, en ningún sentido. Pero no es, empieza un poco lento, pero no es mala, ¿no? Pero no es la gran cosa. No es no es a kilómetros lo que es esto. La dirección quedó en manos de Itsurugo Kawasaki. Y acá es donde empiezo a saltar el problema. El tipo dirigió L.I.R. Bastante mala. Mamoru Kun y Megami. Todos los que lo hayan visto saben que esta serie no va para ningún lado. Rental Magical, muy mal. Etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que Den Shuden es lo mejorcito que tiene hasta la fecha. Que tampoco tiene demasiado aparte de esto. Lo que me preocupa en este momento, porque ahora lo que tiene a cargo este tipo es Shining Heart Shibase no Pan. Y no quiero que la cague. O sea, ya es bastante jodido zafarla de una serie que está basada en videojuego y no me gustaría que la cagase. Ya me comí un Shining que fue horrible, no quiero comerme otro. Lo que puedo decirle, adelantarle sobre Shining Heart, es que empieza muy lento. Hasta el capítulo 3 no van a notar un carajo. Y si la serie tiene 12 capítulos, estamos hasta las pelotas. Si tiene 26 la pueden remontar, pero de cualquier manera empezaron muy lento. También tenemos a Takahashi Matsusaka, que es el diseñador de personajes. Y este es su primer y único trabajo. Por lo que veo, es que el tipo hacía erogues antes, porque al margen de que bastardeó la imagen de Suzumiya Haruhi otra vez... Y y de que contrató a una de las chicas de Idolmaster, no logró gran cosa con los personajes. Curiosamente, creo que su diseño funciona mejor en el juego que en la serie. No está mal, es solamente que vamos a decir que empezó con una muy mala serie. Y la música quedó a cargo de Hiroshi Uesugi, del cual también este es su único trabajo hasta la fecha. voy a decir que el opening medio, pero el ending sí zafa y con animación y todo queda bien. Y sobre la animación, ya que estamos en esto, fue del estudio Gamsys, que se ocupó de la grosísima Shingeki Extend, la película de Akihabara de Mogumi o Severtino de Akihabara. La serie la hizo otra persona, de otro grupo. Chubra, Kisexy, la serie de TV, se nota muchísimo, y en Chubra también un poco. Y ahora mismo se está ocupando de Naso no Kanjo X, que no se nota para nada. Sobre Seiyus tenemos que les puedo tirar a Yuta, que es Yahiko en Naruto Shippuden, Yuto en Nobisaka Haruka no Himitsu, se re nota que es Yuto, o Gashil en Fairy Tail, no se nota para nada, papelazo Gashil. A ver, sobre Sora, vamos a decir que es la princesa C, o sea, es la princesa C en la primera temporada de Pretty Rim Aurora Dream. Así de importante es. Mew es Yui en Angel Beat, Sayaka en Koso Madoka Magica, o Yachio en Working. Hina es Yui en Hanamaru Yui-chen, es uno de los pendejitos de Hanamaru Yui-chen, o Ao en Kaichou Uomi-dosama. Y como dije antes, la serie seriamente no vale el tiempo que le van a tener que dedicar. Pero igual, si tienen curiosidad, ya ustedes. Yo no me hago cargo de lo que del tiempo que tienen haciendo otras cosas. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie. Segundo ending de la serie, porque el primer ending de la serie es el opening. Que el ending de la serie se llama Coloring. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Happy Girls. Y bueno, ahora sí, continuamos con otra cosa. In the beginning, the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de chitoris. El mundo según atrocidad. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamas. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Thank you. Akira toma uno. Rorora. Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Y estamos de regreso en esto que es Persona se cae. Bisoenga, en el reino de los mulatos. Ahora gracias a eso, al chis negro ahora. Ay, sí, claro. Para vos. Para vos. Te concedo el don de ser negro. No me toqué. No me toqué. Me das asco. Una persona impura. Impura de corazón. Mira tu corte de cabello nomás. Sí, no. Ahora puedo cagar ahí, chivo. No. Y nunca lo vas a sospechar. No, porque te dan en el dedito y ya está. En el dedito, es el dedito de Aquiles. Buah. Sección de saludos. Sección de saludos. Sección sacada del culo. Saludos. Increíble, increíble sección sacada del culo. Bueno. Sacada, me voy a cambiarlo. Sección sacada del culex. A ver. Vamos con algunos saludos. ¿Te parece que estuvieron dejando? Además de algún tema que estuvieron pidiendo también. Sí, sí, saludos, saludos de la página. A ver, tenemos tenemos un saludo para Carlitos, que festeja el regreso de mi reino lésbico. ¡Sí! Levanten la mano y digan ¡sí! Ahora, vuelva, ahora vuelvan a bajarle y digan ¡Iga! ¡Hidra! ¡Hidra! A ver, también tenemos a Edward, que nos deja videos sobre Battleship. Que voy a decir que el tráiler no se ve tan mal. El problema es la película, porque Battle Los Ángeles tampoco se veía mal el tráiler. Ni mal. Así son los trailers, te lo pintan y después sí. Te cagan. Después tenemos un saludo para Tengu. Un saludo a Tengu. Sí, sí. Que también tira su referencia a una frase de Homero. Sí. Respecto al video. Respecto a cosas que va a conseguir por izquierda. Bueno, tenemos la pregunta de Edward de cuál era el tema que sonaba en la sección de anime del fondo. Que se lo había contestado Alche. Sí. Que es el tema base de la película de Fafnir. También tenemos la pregunta: ¿Sos vuelve? Sí, vuelve. En forma de fichas. También un saludo a Edu, que salió de cualquier lado y vino para decirnos que estuvo puteando a un. Se estuvo poniendo con un yankee por el nuevo Resident Evil. El cual me parece que yo había dicho que era una cagada, pero bueno. Igual, Edus, vos que vivís en la provincia de Buenos Aires, alguna vez te cruzás a la tarada de Niponia, decirle que se vaya a la mierda con su mierda de Resident Evil, ya me hinché las pelotas. Es malísimo ese juego, es muy malo. O sea, creo que es el único Resident Evil que tiene calificación por abajo de 6, y sí. Tiene calificación de 5 y de 4, es malísimo. Igual todos los Resident Evil ahora son malísimos. A lo mucho si quieren jugar un Resident Evil gracioso pueden llegar hasta el 4 y decir que, bueno, eso ya no es un Resident Evil, pero es una forma de verlo, y pueden llegar a decirle Gears of Evil o una cosa así, sí. Y después pasar a cualquier otra cosa porque ya murió. Saludos a los putos bots que siguen dejando su puto spam. Sí, sí. Saludos a Conchuísimo Bot. Sí, a Lady Gaga que... A Lady Gaga que viene, se me pasa por la página y saluda. A ver, ¿qué más tenemos? Saludos en GenPlus. Tenemos un saludo a Daniel Luciano. Que pide un tema, pide el tema de Daya no Hana del opening de Black Cat. Serie que no vi. No tengo que ver Black Cat. Lo pasaron hasta por anime. Sí, sí, ya supe. En ese momento. Daya no Hana. ¿Sabes que no? sabía que era semi interesante la serie, pero la tengo que ver. A ver. Bueno, también tenemos un saludo para Germán Belanda. Belandia dice que supongo que en este programa viene el informe de Avengers. No, puta, no. Y díganle a Cero que se pase. Llamó por teléfono diciendo que no se pasaba. Y sí, y después dijo que no se pasaba, saludó y se fue. También tenemos un saludo para Sergio Daza, que dice que como hace mucho que no se pasaba, iba a pedir dos temas. Dos temas importantes, que uno es el 2 de Mirai Nikki, que calculo que es el opening 2 de Mirai Nikki, y el opening de Fairy Tail, que es I Wish. Y saludos. Sí, sí, creo que era el opening 7, una cosa así me parece. Sí, no sé. Ya empezó. No, el 7 era Coso, ¿cómo se llama esta pelotude? No me acuerdo si se llamaba Samba o una cosa así. No sé, oh. Que yo pasé en el programa 30 era Fiesta. Fiesta, no Samba. Sí. Ese creo que es el opening 8. Sí, creo, no sé. Bueno. Y después tenemos otra vez Daniel Luciano, que vuelve a rectificar, que dice qué buena que está Avengers. Qué buena Puebla que la vi ayer. Sí, sí. Y tenía muchas podcasts donde spoileaba. Donde te spoileaba, que yo por lo general los estoy evitando morir. La otra vez también entré en el live de Río y... Ah, eso me olvidé decir que había salido el live de Río de esta semana. Que estaba así, empezamos. Estaban spoileando directamente todo Avengers y dije... No, chau. No, nada más. Suponete saludos a Daniel Luciano, Germán Valendia, gracias Pedro por cerrarme el Twitter. Y a Sergio Daza, saludos enviados. Y a todos los que nos ven por Twitter. A Edus, a Eduard, a Sobos, que regresó a pesar que ahora no quiere renunciar a su vida. Y que hace videos extraños. Sí. Y saludos a toda esa gente que nos escucha y no nos pide saludos o no pide nada. Y bueno. Que son así, son humildes, no piden nada, no piden saludos, no piden colaboraciones. Y bueno. Podemos resolver sus preguntas, sí. De cualquier cosa, somos así de letrados. Y bueno, vamos con un tema. No sé si será de alguno de los que pidan, pero bueno, no soy yo el que hace la... Yo no soy yo el que lo edita, así que supongo que... Vamos con tamales, Vico. Vamos con un tamales. De enojano. Bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Yeah, your best, my best, 全力だから友情愛情最高。 ない宿題頑張らなくちゃ麻薬の殻でも愛通じてる夢を regreso en toques personas de que hay miso venga ya para despedirnos sí. bien para despedirnos y como qué programa corto boludo como gracias a la sección de sacada del culo las partes de saludos ya se van en el cierre se vuelve bastante corto sí así que podemos meter otra anécdota sexual en el cierre y otro peñón sobre Johnny Days sí bueno no sé ya creo que ya gasté todo porque realmente me bajé solo lo que me interesaba la mamá de Cotonou el resto lo vi porque venía dentro del pack entonces como que bueno qué buena manera de encarar tu día abriendo la puerta y contarte con eso así sí. Y bueno es más corto que vamos a hacer sí sí pero sabes que se veía más chiquita que en la gráfica se veía más como más reducida se ve que no quisieron animar tanto. Sí, se nota que no quisieron animar. Se nota mucho. Con razón se fundieron. No se fundieron, o sea, creo que dejaron de hacer la franquicia por no sé qué. No, se fundieron. ¿Se fundieron? Ya está, se cierran y chau. Ah, bien. No es la franquicia sola, todo. Bueno, por suerte nos quedan otros grandes erogues. Como Yami no Koi. Sí, que no tomen el rumbo de School Day porque sí, sí. Rogá para que no se vayan. Bueno. Es más, la semana pasada abrieron dos subsecciones más de ThinkSoft. Que una era para. Los fetiches de los monstruos. Y otra cosa, no sé. No, sí, otra más para no me acuerdo qué mierda, pero. Se están yendo para cualquier lado. Bueno. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personasdecae.blogspot.com. Sí, también sí. Pueden hacerlo a través de Gmail, de personasdecae@gmail.com. Si no, pueden seguirnos en Twitter. @personasdecae o pueden seguirnos a través de G Plus. Directamente buscando personasdecae en G Plus o en cualquier medio de Google donde vamos a estar seguramente. Así que, como yo decimos siempre. Y si ven que aparece algo de Facebook, es spam. Sí, estamos. Estamos esperando cualquier tipo de sugerencia o algún saludo o pedido de algo, no sé. Menos sí. Plata. Menos plata, no nos pidan plata porque saben que no tenemos ni para nosotros. Entonces, así que bueno, pueden mandarnos un mail a personasdecae@gmail.com, como ya decía, o dejarnos 500.000 mensajes que es en el tag. Sí, sí. Bienvenidos sean. Si quieren discutir de algo, bienvenidos sean. Síganme en G Plus a mi usuario, así puedo compartirles mis videos sobre cosas. Mis videos sobre. Cosplays mal hechos, manatís, historia real. Y la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa. Qué pedo que estamos los argentinos a veces. Posta, ustedes no los conozcan, estamos muy al pedo. Hacemos podcast. Vamos, algunos. No está tan difundido acá. Se ve porque la gente tiene miedo de escuchar su propia voz y darse cuenta que es fea. Nosotros ya la toleramos. Ya los tomamos como un hecho. Y bueno. Como cuando pagás por algo, como que ya lo aceptás directamente. Y después, como ya te acostumbraste, bueno. Que quedó. Por eso que no tienen que entrarle derecho a Crunchyroll, tienen que pensarlo dos veces. Sí. Bueno. Y bueno. Vamos. No, antes que nada, nuestros sponsors. Ah, nuestros sponsors, son Puro Comics, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Que a Puro Comics no me paso hace 2 meses, Paul me debe recontramar. Y Séptimo Arte, que está en Presidente Roca también al 1700, a una cuadra de Puro Comics. Pero yo solo me paso Puro Comics. Y bueno, vamos. Vamos con cualquier cosa que venga, así que será hasta la semana que viene, que como siempre estábamos acá los presentadores del programa. Sobre todo presentadores, los impresentables del programa. Ya te dije, nosotros no producimos en televisión porque somos muy feos. Y está bien, le hacemos super al mundo. Bueno, vamos. Ojo que por ahí a lo mejor saltan como cierta gente que parece que nunca vieron nada mortal en su vida. ¿Eh? Y dirán que sos lindo y boludo, ves, y si ¿qué te pasa? Es que la televisión te ayuda, boludo. Si ¿qué te pasa? Digo, para flaco, algo están los maquillistas, mirá, la televisión bien te ayuda. Flaco, un poco de onda, sacate esos lentes y mirá bien. Ah, también ahora que me acuerdo, también le tengo que mandar un saludo a Cosa, un saludo a Di Lucas. Ah, porque sí, ya directamente nos quiere meter en el, sí, en el servidor de ellos. Sí, estaba ofreciendo un espacio en el servidor de... En el servidor de Kai de Kawaii. Sí, y... Sí, sí. Ay, me vas a decir que si te invitan a Nipponia, bueno, vas. Yo no voy. Yo no voy. Tiene orgullo, no dice yo no voy. No, porque yo no soy una tortilla, como cierta gente. Que solo porque tiran de Precure ya se da vuelta. Vamos. Bueno. Vamos hasta las. Nos vemos la semana que viene. Ah, pero al final nos presentamos una mierda. Bueno, yo soy mierda y él es mierdita. Somos un gran conjunto de mierda. Bueno, entonces, ¡fusión! Entonces la semana que viene. Vaini. Subaru no huele. Y yo soy Pyro. Es lo que hay. Alchides. Alchides. Tokyo を越えて